esa condición me tienen preocupado. Pendiente de lo que hemos posteado. Llegamos al gate, de hecho ajustado. Independiente de lo que hayamos joseado. Estamos si te le gusta la ola. Baja con el de la cartera cola. Se siente mejor cuando el odio no está. Y me cría a mí cuando ella está moja. El man is mo, me llenó de fotos la IG. Se picó, el party en breve bajo por ti. Le metí, entonces lo di agito. Dimos un ring, le mostramos el shit. Yo lo hice quito, la llama de tiro. Ahora sí, money woo. Y son hanes por el cheapest ring que me dio, no. Y te entiendo si me quieres a mí. Si al final ni no ellos como yo. Si al final ni no ellos como yo. Y te entiendo si me quieres a mí. Money woo. Y son hanes por el cheapest ring. Dime, me dio, no. Salga el sol, este hará me derretir. Me gusta su pelo ondulado. Me gusta cuando hacemos hit. Tengo la agenda ocupada. No hay tiempo ni para dormir. Me gusta que me conversí. Vamos a ver si se da pa' meterte otra vez. La que tú me pones al cien. En la calle tengo un ángel. En la calle tengo un demonio. Todos los míos son demonios también. Es mi prototipo. Yo que la mami que yo no soy ese tipo. Me para la policía opresora. Me para la policía opresora. Uno de los míos colabora.